No sé qué pasará con ese gran dolor. De noche ya no puedo ni dormir, pobre de mí. Que me hagas el favor, no hacerme padecer, sino hasta la razón voy a perder. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿En dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito he de vivir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito he de vivir, solito he de llorar, solito yo me tengo que acabar. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿De que en dónde están mis hermanos? No los hallo. Solito es sufrir, solito es llorar, solito yo me tengo que acabar, pobre de mí. Solito es sufrir, solito es llorar, solito yo me tengo que acabar. ¡Vamos!